estos momentos. Acaban de seguir la cuenta de Twitter de Radio Tudela. Tres tuiteros, Terapias de Mariposa, Antonio Guillén y Mario Jarabal. A los tres, gracias por seguirnos. 3.077 seguidores. Bueno, pues gracias a esos 3.077 seguidores que Radio Tudela, arroba Radio Tudela, tiene en Twitter. Si os apetece, pues solo tienen que seguirnos y nosotros estaremos encantados. ¿Les apetece saborear alguno de los productos que se ofrecen en Tudela, en la Ribera, en los productos navarro, también productos riojanos y productos aragoneses? Bueno, pues una de las mejores mezclas de esos productos se ofertan en Tubinico, en Tudela, y para esto está con nosotros Alberto Martínez Pasquier. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes y a ti, Paul. Encantados de saludarte, Alberto, que hace tres meses que se reinauguraba Tubinico. ¿Y qué valoración haces de estos tres primeros meses? Pues la verdad es que muy positiva. La gente ha vuelto a casa en fechas señaladas, como en el turrón, como en el anuncio, y estoy muy contento de la aceptación de la nueva zona de cata y degustación. Estamos haciendo diferentes eventos y celebrando cositas nuevas, y de momento pues no nos podemos quejar. Bueno, pues ¿qué podemos decir de estos próximos? Estamos en mitad de enero. ¿Qué se puede hablar de estos próximos 15 días? ¿Alguna cosa que puedas informar a los oyentes, Alberto? Sí, pues mira, os comento a todos los oyentes. La primera cata del calendario que va a salir la vamos a hacer con la bodega de Ochoa, de Olite. Haremos una combinación entre sus tintos, más el moscatel y el moscato de Ochoa. Es una bodega que es la primera que vamos a iniciar el curso de la DEO Navarra, el convenio que hemos llegado a un acuerdo con Rioja, Navarra y Ribera del Duero, y vamos a hacer 35 eventos diferenciados entre catas y cursos de aprendizaje en el mundo enológico, y sobre todo cervezas artesanas, que tenemos una buena cerveza en Tudela, que es la Four Beers. Tenemos cursos de coctelería, tenemos cursos de aprendizaje a niveles básicos y luego a niveles un poquito más especiales. Y siempre todo ello irá acondicionado con una tablita de ibéricos individual y personalizada. ¡Qué manera más interesante de estar divirtiéndote, aprendiendo el ocio en Tubinico! ¿Qué fechas tienes marcadas en el calendario, Alberto, si podemos informar a los oyentes? Pues sí, Paul, te comento, por medio de nuestro Facebook ahí iremos subiendo todas las catas y eventos que vamos a ir montando, y invito a toda la gente a cuando pues se pueda pasar por Tubinico. Yo siempre cojo los correos de todas las clientes y personas que se acercan y vienen a visitarnos, tanto para comprar como para tomarse unas tablicas de ibérico, unas cañitas, unos vinitos, y ahí se informa por medio de mail y WhatsApp de todos los eventos. O sea que de momento no tenemos la primera fecha. Sí, la primera fecha es, ahora mismo te voy a decir, es el último fin de semana de este mes, es el 29 de enero, puede ser, 29 de enero viernes, ¿sí? Es Bodegas Ochoa, nos visitará Tubinico. Muy bien, muy bien. Es que estaba pensando, digo, sábado, viernes 29 de enero es la primera cata que se tiene. ¿Qué precio tiene, de qué manera se pueden inscribir y hasta cuándo hay tiempo? Pues mira, pues te comento. Se pueden inscribir por medio de nuestro Facebook, por mensajes privados o incluso en el muro, y por medio de nuestro correo, que el correo viene también puesto en el mensaje de la carta de Facebook. Muy bien. El precio son 25 euros, vas a probar siempre de 4 a 5 vinos, moscateles, moscato, vamos a llamar 5 consumiciones, y siempre la tabla de ibéricos individual. ¿Y por qué hago hincapié en la tabla de ibéricos individual? Pues porque siempre tenemos el típico amigo o amiga que es un poco más listico y nos coge más de nuestro plato de repartir. Entonces siempre individual, para que la gente, su pancico individual y su tabla de ibéricos. Una cena prácticamente con información también, ¿no? Por lo que estás hablando. Pues sí, la verdad es que nosotros buscamos iniciar en el mundo del vino, sobre todo a la gente joven, la gente más mayor ya está muy iniciada, pero que veamos que hay una accesibilidad muy fácil, y hacemos catas muy alegres, muy divertidas. No intentamos pegar el típico tostón y solo hablar de las cualidades organolépticas del vino, porque a la segunda explicación se nos pierde la gente. Entonces buscamos catas agradables, con pequeños juegos divertidos, y que pases un rato distendido y agradable. ¿Cuántas personas como máximo pueden estar en la cata? Te comento, Paul, máxima capacidad son 18 comensales o catadores, pero lo que hacemos es, el viernes viene la bodega con su enólogo o enóloga a impartirnos la cata, y el sábado las hago yo. ¿Por qué? Pues porque como está habiendo bastante aceptación y los clientes van preguntando muy a menudo, doblaremos, cataremos, una el viernes y otra el sábado, siempre el horario de 8:30 a 10:00. porque así damos margen a que la gente termine de trabajar. Entonces entendemos que por el precio de los 25 euros te puedes acercar a inscribirte a esa cata o bien el viernes o bien el sábado. El viernes con la bodega y el sábado estás tú. Eso es. El viernes viene la bodega y su enólogo y el sábado pues la doy yo. Oye, y que el conocimiento que tienes de los años de experiencia que tienes en tu haber, pues eso también yo creo que juega mucho a tu favor, Alberto. Pues sí, pues la verdad que después de estos 6 años atrás con Juan Luis, con la antigua gerencia, hemos hecho muchos cursos de enología, tanto en Madrid, fuimos a un curso en Burdeos, que la verdad que fue una bomba y una pasada, fue todo lo que oías era aprender de una manera bárbara, y nada, intentamos pues poder transmitirlo a la gente y que lo pasen pues tan a gusto como lo pasamos nosotros. La audiencia de Radio Tudela, tanto de Navarra, de La Rioja, de Soria como de Aragón, conoce tu vinico, pero para quien no lo conozca, ¿dónde estáis ubicados y cómo pueden contactar? ¿Cuál es vuestro teléfono? Pues mira, nuestro teléfono es el 948-41-31-31. Repito para navegantes, 948-41-31-31, y estamos situados justo debajo del campo de fútbol Ciudad de Tudela o el Ola. Es en la calle de las Alemas, número 60 abajo. El parking gratuito pues es lo más reseñable como menudo orientación. Menudo parking te has organizado. Eso es, que esa es la grandeza de este bajo. Y nada, invitar a todos los oyentes sorianos, aragoneses, riojanos y navarros que no nos conozcáis, siempre que vengáis tanto a tomar una ración de ibéricos o un vinito o comprar cualquier tipo de conserva del mar, de la tierra, embutidos, todo un poco lo que tenemos, la gama de productos, siempre estaréis invitados a una cañita, a un vinito, que esa es la cortesía siempre de mi filosofía de trabajo. Agradecemos muchísimo a Alberto Martínez Pasquier, que ha estado con nosotros. Gracias, que pases una feliz jornada de miércoles, que ya no queda nada para el fin de semana. A vosotros y lo mismo, a disfrutar y a ser felices.